La ilustre Municipalidad de Osorno lo invita a conocernos. Somos una ciudad limpia, amigable y con calidad de vida. Nuestro objetivo está bien claro: trabajar por los osorninos de hoy y de mañana. Por eso, como Municipalidad, apoyamos la difusión de la cultura musical y a este programa Portal Alemán. Visítenos en www.municipalidadosorno.cl. Osorno, Ciudad Parque, en el centro del sur de Chile.